Hola amigos, queremos continuar con estos estudios sobre Jesús y la ley que iniciamos hace unas semanas atrás para comprender más la relación entre nuestro amado Maestro y la ley de Dios. Para ello, propongo que estudiemos la carta a los Romanos. Ya tuvimos una introducción del capítulo 1, estudiamos parte de ello y hoy quisiéramos adentrarnos en el capítulo 2. Pero para eso, tenemos que entender a Pablo y su manera de expresarse con los romanos, porque él no es el padre espiritual, no fundó la iglesia, no la conoce, y sin embargo, habla con suma autoridad, especialmente en el capítulo 2.1, texto que hoy queremos comentar. Para ello, quiero invitarles a que miremos en Romanos capítulo 15, desde el versículo 17 en adelante, la obra misionera del apóstol Pablo, yendo por aquí y por allá, llega hasta una zona que él llama Ilírico. Es una zona de Europa, antigua provincia romana, que está lindando con el mar Adriático hacia el lado oriental. Y del lado oriental estaría la bota de Italia. Hasta allí Pablo predicó la palabra de Dios, por lo tanto no llegó hasta Italia, a Roma, para predicar. Sin embargo, la carta que le precede, tiene mucha autoridad. Abramos pues entonces Romanos capítulo 15, versículo 17 en adelante, para escuchar al apóstol Pablo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, yo dije, este es un lugar que no llega hasta Italia, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Sigue diciendo más todavía. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Así que la iglesia de Roma ya había sido fundada cuando Pablo escribe la carta y la escribe con autoridad. Sigue un poquito más hablando de los planes de visitar Roma, pero yendo a otro lugar a seguir predicando. Sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a visitaros, ir a veros. Cuando vaya a España, iré a vosotros. Notamos. Queridos amigos, el apóstol Pablo tiene un mensaje poderoso hablando de Cristo que dirige en una carta a una comunidad que él no la conoce todavía, pero habla con autoridad. Déjenme sacar la primera lección. Hoy estamos necesitando sermones del mismo calibre. ¿A qué me refiero? Cuando algún predicador llega a una congregación que quizás no la conoce, él pisa con pies delicados, no puede hablar severamente para no chocar, ustedes me entienden. Y por lo tanto, utiliza un mensaje, ilustraciones, un lenguaje quizás agradable y la gente puede retirarse conforme. La pregunta es, ¿esto es lo que Dios quiere de nosotros? Yo invito a que aprendamos esta primera lección y esto que no hemos leído todavía, el capítulo 2.1, que es nuestro texto primero, muy fuerte, para que los predicadores aprendamos esta lección. Dios quiere que hablemos la palabra de Dios, y especialmente en aquellas cosas que son delicadas, como miraremos en el capítulo 2, que es consecuencia de un mensaje duro dado en el capítulo 1. En primer término, ¿quiénes componen la iglesia de Roma? Básicamente van a ser gentiles, pero fue fundada por hermanos judíos. Acordémonos, cuando el apóstol, o en aquel tiempo perseguidor, Saulo de Tarso, luego convertido en apóstol, inició la persecución de cristianos a quienes se expulsó de Jerusalén, según nos cuenta Hechos 8, 1, 4, 5 en adelante, donde se nos habla cómo Saulo de Tarso, el gran dirigente joven del farisaísmo, decidió cortar de raíz, diríamos hoy, esta para él herejía, como era la doctrina de Cristo, de que ya hubiera llegado Cristo en la persona de alguien que fue ajusticiado por el Imperio Romano. Saulo de Tarso inicia la persecución, provoca que los hermanos salgan por diferentes lugares a llevar el mensaje. Así aparecen cristianos de origen judío, como podemos mirar en capítulo 11, 19 y 20, cristianos judíos que predican en diferentes partes, judío a judío, pero luego valientes judíos predican a gente no judía. Miremos el texto de Hechos 11, 19 y 20 para tenerlo en mente, porque este tipo de gente es el que fue a Roma a levantar la iglesia, nada menos que en la capital del mundo. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Así tuvo que haber pasado, estamos hablando del año 34 de la era cristiana, que es el año que se calcula fue el martirio de Esteban y la consecuente expulsión de cristianos en Jerusalén. Bien, cristianos que judíos, de origen judío, que van por diferentes partes y habrán llegado algunos a Roma. No sabemos quiénes. Hay quienes suponen que pudo haber sido el apóstol Pedro, predicador y fundador de la iglesia. Pero la mayoría de los estudiosos, los eruditos que tratan de la carta a los romanos, no lo creen porque Pablo no incluye saludos en el capítulo 16. Allí él menciona a ciertos judíos que le precedieron. Algunos tienen algún parentesco, hasta con él, parientes, le va a llamar en el capítulo 16, que le precedieron en el conocimiento del Evangelio y están habitando en Roma. Quizás vamos a repasarlo. Miremos el capítulo 16 de Romanos, versículo 7 en adelante, para tener un panorama, 6 podemos leerlo, tener un panorama de aquellos a quienes Pablo les envía saludos. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Si el apóstol Pablo se bautizó poco después de su conversión en su camino a Damasco, nos acordamos la historia, ¿verdad? En ese fuego, celo satánico que él llevaba de destruir a los cristianos. Y allí, yendo a Damasco, viene su conversión y bautismo. Así que podría ser entre el año 34 al 36, 37 aproximadamente. Antes de esa fecha, estos dos, Andrónico y Junias, son mencionados como parientes y que eran cristianos antes, bautizados, creyentes, antes de Pablo. Posiblemente ellos pudieron haber participado en la fundación de la iglesia de Roma. ¿Pero esto qué significa? Como no sabemos quiénes son, no obstante, la comunidad gentil fue prosperando en la iglesia de Roma, pero Pablo escribe muy claramente acerca de cómo debían mantener la unidad ambas etnias, ambas comunidades, los judíos cristianos, gentiles cristianos, y convivir juntos. Un consejo que el apóstol va a dar en el capítulo 11, que estudiaremos oportunamente, y que en el siguiente siglo la mayoría gentil, los dirigentes gentiles, no le prestaron atención y esto ocasionó un grave daño a la iglesia de Roma, que con el tiempo se fue descomponiendo. ¿En qué sentido? En su desprecio a los judíos. En el siglo II y posteriores también. Esto eventualmente lo vamos a estudiar. Ahora, pensemos que el apóstol, al dar su mensaje, quiere dirigirse a ambos y quiere exaltar a Cristo. Repasemos una breve porción del capítulo 1 de Romanos y ver cómo él se expresa hacia los judíos y gentiles. Y él dice primeramente los judíos, independientemente de quienes conforman la comunidad de la iglesia de Roma. Él tiene palabras amables para ellos, pero también severas. Como buen predicador que tiene que exaltar a Cristo, tiene que exaltar la ley. Aunque algunos dicen, bueno, no se nota que exalte la ley, sino que más bien él la va a criticar. Buen punto, porque es un asunto muy importante que el apóstol Pablo va a tomar para enseñar cómo el Señor Jesús encara la ley, su ley. Pero leamos los textos, Romanos capítulo 1, versículo 15 en adelante, para ir mirando esta situación. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. No a predicarles o fundar la iglesia, no, es compartir los dones. Pablo tiene dones, conocimiento, doctrina, y realmente la carta a los romanos quizás sea una de las más importantes del Nuevo Testamento, porque se presenta a Jesús de un modo tan notable que brilla por excelencia por encima del resto de cartas y aún de literatura del Nuevo Testamento. Por supuesto, hay otros textos que pueden competir si queremos hablar de brillantez, como Apocalipsis o aún Hebreos también. Pero concentrémonos en Romanos. Bien, Pablo quiere llegarse a ellos para llevar luz, doctrina, que Dios cada vez le está derramando más y más a él, y él se siente deudor, desea enseñar a quienes le quieren escuchar. Sigue más el texto. Porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Miremos esta expresión, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué habla así, de esta manera, primeramente? Porque los judíos habían recibido primeros la revelación de Dios, la palabra de Dios, que debían comunicarla al mundo. Pero ellos no cumplieron con esa faena. Ellos se encerraron en sí mismos y privaron de luz y del privilegio que la gente pudiera conocer acerca del amor y la salvación de Dios al vivir encerrados en su propia antorcha que ellos se crearon, especialmente antorcha humana, como ocurre con la interpretación judía que hicieron de la ley. Nos estamos refiriendo a la tradición de los ancianos, que con el tiempo va a conformar la Mishná y que luego producirá el Talmud, que es la unión de la interpretación judía de la Biblia y los comentarios de los sabios. Ambos van a formar lo que hoy es literatura sustancial en el judaísmo, el Talmud. Así que ellos, los judíos, habían sido grandemente privilegiados en recibir la luz. Primeramente ellos y luego los gentiles. Pero a la inversa también, cuando hay que hablar de castigos, va a ser primeramente aquellos que recibieron luz. Repasemos el texto de Romanos capítulo 3, 1 y 2, que nos habla del privilegio de aquellos que participaron de la primera revelación que Dios hizo a la humanidad, como sucede con el código de la ley de las 10 palabras, los 10 mandamientos en el Sinaí. Romanos 3, 1 y 2 leemos. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¡Qué privilegio! ¡Qué honor! ¡Qué responsabilidad también! Pero aquí que cuando el apóstol Pablo comienza a describir la situación de la raza humana en el capítulo 1, uno se escandaliza, se espanta por la descripción de pecados que allí menciona. Ese texto solamente lo vamos a abreviar, ya lo estudiamos, pero lo abreviamos con una expresión llamativa desde el versículo 18, Romanos 1, 18 al 32, que describe cómo la ira de Dios se molesta, va a actuar contra aquellos que detienen la verdad, aquellos que pisotean y culminan finalmente gozándose con aquellos que hacen lo mismo, en una total degradación de la mente humana. Vamos quizás a leer los primeros versículos del capítulo de Romanos 1, 18, para luego ver tres versículos y entonces adentrarnos en el capítulo 2 con la solemne amonestación del versículo 1. Leamos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen injustamente la verdad, que se oponen. Debiéramos ser cuidadosos. Hay siervos, hay hermanos, hermanas, pastores, maestros que buscan compartir el conocimiento de la Biblia. Pero aquí que yo, en mi ignorancia, en mi testarudez, en mi necedad, me opongo. No, no quiero que esta gente hable. La religión a mí me molesta, porque quizás tuvimos experiencias negativas en nuestra educación, en nuestra juventud. Pero el Señor aquí menciona que Él se fastidia mucho cuando se impide que se conozca la verdad. Porque aún más, Dios se reveló, aunque no lo podemos ver, nos dejó un testamento, además de la Biblia, ese es el testamento escrito, nos dejó otro testamento, un testamento sensual, lo podemos tocar, lo podemos mirar, lo podemos oler. Nos referimos a la naturaleza, la obra creada. Mírelo como lo expresa los versículos 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas esas cosas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. Si alguien dice, yo no he visto a Dios, yo no puedo creer si no lo veo. Dios nos deja por medio de las cosas hechas. Digámoslo de otra manera. No podemos ver la mano de Dios, pero Él nos dejó su guante, en cuyo interior Dios metió su mano. No podemos verla, Él sacó su mano y quedó el guante. ¿Cuál es el guante? La naturaleza. Al mirar las bellezas, por supuesto hay partes de la naturaleza degradadas, los animales depredadores, situaciones terribles que aún acontecen con las crisis de la naturaleza, pero esto no quita de apreciar que hay una belleza original, porque esto no pudo haber venido por el azar. Lo cierto es que esta gente, según Pablo irá describiendo en el resto de los versículos, sabiendo que la naturaleza revela a Dios, no le quieren dar ni gracias ni gloria, y en lugar de venerar a un creador, veneran la criatura, como dice a continuación, y allí empieza el proceso de degradación. Empezar a admirar la cosa, en lugar de aquel que hizo la cosa. Lo dice en los siguientes versículos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y notemos la descripción que va a hacer Pablo de esta gente que pudieron haberse ennoblecido si hubieran reconocido al Dios invisible, claramente entendible por medio de las cosas hechas. Pasó lo contrario. Miremos. Profesando ser sabios, se hicieron tontos, necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos, reptiles. Y aquí comienza el primero de los tres versículos que dije, para recordarlo, son versículos pares, 24, 26, 28, que describen a un Dios que los entrega, ya no va a lidiar más, los entrega a la inmundicia. Es muy triste que alguien actúe de esa manera, pero es el pago por resistirse a Dios. Esto es, Dios venía bregando, luchando, buscando atraerlos, salvarlos, pero el hombre no quiere, entonces los suelta, los libera, que hagan lo que quieran para su propia perdición. Eso es entregar, es los abandona a su propia maldad, hundiéndose más y más. De eso trata esta porción que precede al capítulo 2 que queremos mirar. Repasemos estos textos en los 3, 24, 26, 28, aparece la expresión Dios los entregó. Miremos. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Otra vez repite ahora la expresión entregarlos, abandonarlos. Y cuando Dios abandona a una persona, es triste, se hunde más. Déjenme contarles, conozco un amigo, muy triste su caso, de un hijo cuarentón, su papá es obviamente mayor, pero que el matrimonio luchó tanto para que este hijo, este joven, pudiera librarse de su vicio, que es el alcohol. Se lo ha encontrado en las calles, en los hospitales. La mamá, pues, ella sueña con recuperar a ese hijo, pero el papá no. Y cuando hablaba con él, él me decía, yo ya lo abandoné. Y la madre, la esposa, le dice, no puedes hablar así de tu hijo. Es tu hijo, yo sé que es mi hijo. Pero cada vez que le damos dinero, él nos promete que va a ir a un centro de rehabilitación. Luego vuelve a las andadas, busca amigotes, gasta la plata, se envicia más. Yo ya renuncio. No hables así. Entonces imagínense un caso que me tocó de cerca. Aprecio mucho a estos amigos, pero cómo ellos miran a alguien que ya está absolutamente perdido. Un milagro de Dios, lógicamente, puede salvar. Pero ¿qué pasa? Que si este padre ya lo abandonó a su miseria. Bien, este es el caso de Dios. Cuando uno entra en pecado, es muy grave. Por eso el capítulo 2 lo vamos a entender un poco mejor con este antecedente que le precede. Miremos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Recuerden cómo arrancó. Niegan al Dios invisible, que se hace visible por medio de las cosas hechas, y honran la cosa en lugar del Creador y deshonran lo que es el templo de Dios, el cuerpo. Dios nos lo ha dado para que sea habitación del Espíritu Santo, habitación de Dios acá. De modo entonces que los pensamientos y las acciones, lo que hacemos con el cuerpo, refleja lo que Dios quiere ver en el hombre o en la mujer. Pero en lugar de ello, cuando nos separamos de Dios, Dios ya se aleja, porque el hombre no quiere entender nada de Dios. Esta gente, descrita por el apóstol Pablo, que deshonran sus cuerpos, uniéndose varón con varón, mujer con mujer. Dios los quiere salvar, pero ellos no quieren, les molesta. Entendemos a ese papá que dijo en esa plática con su esposa, yo lo abandono, renuncio a ese hijo. Y la mujer, lógicamente, como buena madre, ella seguirá hasta el final buscando salvar a ese hijo. Bien, así pálidamente refleja este hecho del abandono de Dios. Los entregó. Recuerden, tres veces aparece en Romanos 1, versículo 24, 26, 28, describiendo a un Dios que ya no lidiará más con aquel que no quiere escuchar a Dios y cada vez se hunde más. Y al final de este capítulo 1 aparece el corolario. A ver cuál es. Miremos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Falta el versículo 28, ahora lo vamos a mirar. Pero antes, amigos, permítanme hacer el comentario. El texto es muy claro acerca del rechazo de Dios a la práctica de la homosexualidad. Clarísimo está allí. Pero he aquí que en los tiempos modernos, no solamente la sociedad ha cambiado, también algunos predicadores. Es muy triste que de parte de algunas iglesias aparezca el mensaje con eslogans como este: aquí ustedes son bienvenidos. Yo vi el caso de un matrimonio pastoral yendo por una plaza. Apareció en las noticias pidiendo perdón, pidiendo disculpas por haberlos discriminado. Dios nos llamó a este ministerio. No nos llamó a predicar la palabra de Dios, a señalar la voluntad de Dios. O yo voy a presentar mis sentimientos humanos, tan engañosos como es la naturaleza humana. Y como esta pareja en el parque con un eslogan, carteles: son bienvenidos en nuestra iglesia, perdónennos la discriminación que se les ha hecho. No, amigos. Por supuesto que como creyentes amamos al ser humano en general, pero también reprobamos el pecado cuando cabe hacerlo. El Señor hace clara diferencia entre el ser humano y su práctica, entre persona y obra. Como este papá, él ama a su hijo. Así me lo contaba, pero aborrece el alcoholismo que lo tiene tan amarrado, tan atado, y que lo lleva a la perdición. Nuestro Dios lo mismo. Esto para que nadie diga, ustedes discriminan. No, amamos al ser humano, hombre, mujer. Pero exaltamos la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para cada uno de ellos desde que Él nos creó, creó la raza humana. Vamos a leer más todavía y el versículo 28. Miremos cómo Dios se va a expresar a esta gente que rechaza la amonestación del Señor. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó otra vez, ese verbo. Los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entregarlos es abandonarlos. Más todavía, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y en este último texto aparece lo que dije, el corolario. Este es el colmo del colmo. Una cosa es cuando uno practica un pecado privado, pero cuando otros lo hacen y uno lo va a fomentar, entonces ya está fomentando una abierta rebelión. Insisto, si uno tiene cosas privadas, lógicamente Dios se apena que un hijo caiga en esa desgracia. Pero si vamos a buscar bandos, buscar adherentes, buscar seguidores y apoyarlos en una abierta rebelión, Dios no se puede demorar, tendrá que actuar. Miremos cómo termina el último versículo del capítulo 1, versículo 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con aquellos que las practican. No solamente esto, amigos, déjeme ilustrarlo. no solamente se complacen, oyen que otros lo hacen. ¡Wow! No lo había visto así. Aprendí algo nuevo. O sea, una variante de ese pecado, de esa práctica, una variante. No, amigos, no podemos actuar de esa manera. Sin embargo, Dios se va a hacer sentir por medio de la revelación del Espíritu Santo. Y en este caso, la predicación del apóstol Pablo en su carta a los romanos. Ahora bien, amigos, ya estamos con esta introducción, más en mejores condiciones de entender capítulo 2, 1, que va a dar para largo rato el comentario de este primer versículo del capítulo 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Como el apóstol Pablo no conoce a los miembros de la iglesia de Roma, recordemos, él va a visitarla, quiere compartir sus dones, su conocimiento, y no puede decir, ustedes los judíos, o ustedes los gentiles, separarlos en grupos para mostrar que uno es más culpable que el otro. No, no. Quien quiera que tú seas, pero tú que juzgas, ten cuidado. Saben, amigos, este problema es muy típico del ser humano. Es escandalizarnos cuando escuchamos, vemos o aprendemos de faltas ajenas. Increíble lo que hizo fulano. Sea el que fuere, sea el pecado que fuere, sea el individuo que fuere. No lo puedo creer. El pastor hizo eso. El político hizo eso. Que tanta gente, la gente esperaba en él. ¿Viste? No se puede creer en nadie. Y usamos expresiones como esas, condenatorias. Lógicamente, amigos, hermanos, no podemos perder la capacidad de asombro. Dios quiere que seamos sensibles siempre, pero que seamos cuidadosos cuando expresamos nuestras opiniones. Por una razón, el apóstol Pablo lo va a decir a continuación. Miremos. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Y dirigiendo el mensaje a una iglesia, van incluidas las dos principales comunidades de la iglesia de Roma, los gentiles, de origen gentil, y los judíos, que muy probablemente fueron los que iniciaron la fundación de esa iglesia. Si ellos vinieron desde Jerusalén, mayormente expulsados por Saulo de Tarso a muy poquito tiempo de la muerte de Cristo. Murió en el año 31, 34 se expulsado los cristianos, así que muy posiblemente. Y si no, acordémonos también otro detalle, cuando se mencionan los residentes prosélitos romanos en Hechos capítulo 2. Allí aparece esta mención muy interesante, que esta gente pudieron haber sido quienes no esperar hasta la persecución, sino cuando bajó el Espíritu Santo en Pentecostés, según Hechos 2, esta gente, ahí se mencionan 14 naciones, entre ellos romanos residentes y prosélitos, que recibieron, judíos, de origen judío, ellos reciben, y que algunos de ellos pudieron haber regresado a Roma con un tremendo y poderoso mensaje. Este es un detalle interesante para tomar en cuenta también. Pero vamos a concentrarnos aquí en lo que escuchamos de Romanos 2:1. El juicio a otros. Saben que este problema es viejo. El escandalizarnos cuando escuchamos faltas ajenas y las mismas faltas o muy parecidas que cometamos nosotros, a veces las disimulamos o las suavizamos, las minimizamos. Pero el otro que nos observa no hace así. Nos escandalizamos del otro. Pero cuando tiene que ver con nosotros, la minimizamos. Y este otro, que se enteró de nuestro problema, él no la va a minimizar. Él la va a poner en su justo lugar. Hasta que a él le toque otro. Y así. Déjenme que lo ilustre. Esta es una simple anécdota para ilustrar este fenómeno de asombrarnos por el otro. En esta ilustración se cuenta que los santos se encuentran en el cielo. Y allí, viéndose unos a otros, buscando reconocerse a los amigos, he aquí que este que está acá se acerca y reconoce allí las espaldas. Mira, no puede ser, no puede ser. Y le toca y gira. ¡Tú acá! ¡Qué sorpresa! Yo no hubiera creído. Y el otro, que humilde, sí, yo sé que hice cosas feas, pero Dios tuvo misericordia, me perdonó. Y tú ves, aquí estoy. ¡Qué alegría! No lo puedo creer. Yo me acuerdo, tú eras terrible. Yo sé. Y mientras está hablando de esa manera, el que está hablando, a él le tocan el hombro. Y él gira. Y otro dice, ¡tú acá! ¡Qué sorpresa! ¡No lo hubiera creído! Captamos, amigos. No juzguemos. Ese es el mensaje. No juzguemos. En el texto que hemos descrito, que Pablo escribió de Romanos 1, del 18 al 32, describe, recuerdan el verbo entregar, que Dios los entregó. Es terrible. Pablo quiere enseñar una lección. La maldad de la raza humana. Pero que para esa maldad, Cristo es la solución. Es lo que Pablo quiere enseñar. Pero antes tiene que seguir hablando acerca de las maldades, porque todavía hay algunas ocultas, y es la nuestra personal. Pablo escribe sobre las maldades de otros. ¿Podemos hablar de la nuestra? Perdón, yo no sé a qué te refieres, yo no tengo nada que ocultar. Ok, déjame. Yo voy a hacer un análisis de cada persona. Quiero invitarles a que miremos, en este caso vamos a ver textos bíblicos, como el que traemos de Juan Bautista, en Mateo capítulo 3. Vamos a abrir la Biblia y leer allí en capítulo 3, versículo 8 y 9, lo que Juan Bautista dice sobre aquellos judíos que se creían a sí mismos, que estaban bien, en buena relación con Dios. Mateo 3, 8 y 9. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. Noten, ese es el tipo de mensaje que hoy estamos necesitando. Predicadores firmes, y que nos hagan sentir el peso de la voluntad de Dios. Lógicamente, habrá quienes lo harán de forma hiriente. No es necesario. Juan Bautista, movido por Espíritu Santo, decía cosas profundas que se necesitaban escuchar. En nuestros días lo mismo. O miremos este otro texto de San Juan, capítulo 8. Abrimos allí el versículo 33. Este es el maestro el que está hablando. Ellos le responden, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir, seréis libres? Saben que, en lo que sigue de la lectura, el Señor Jesús les tiene que decir que ustedes no son hijos de Abraham, son hijos de otro padre, hijos del diablo. Esto se va a leer un poquito después, ahí en la misma porción de San Juan capítulo 8. O aún, el apóstol Pablo reconocía que él había venido de buena estirpe. Miremoslo en Gálatas capítulo 2, versículo 15. Allí él está mencionando que no viene de entre los gentiles pecadores. Él ha sido bien educado, pero no alcanza con eso. Hay algo, una raíz mala en cada uno de nosotros. Miremos pues el texto de Gálatas 2:15. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. O aún los profetas, como miramos ahora a Isaías, capítulo 1. Esta es voz de Dios dirigida a la generación de Isaías, versículos 11 al 15. Cómo el Señor describe a aquella gente que se acercaban a los servicios religiosos, pero su corazón estaba corrompido. Y ese es el más grave daño que le hacemos a nuestra mente y a nuestro espíritu. Porque creemos que estamos haciendo las cosas de Dios, estamos ocultando una maldad hasta que Dios nos la haga visualizar, revelar, y entonces humillarnos para pedir que Dios nos ayude a quitar esa deformidad que tenemos en el alma. Isaías capítulo 1, versículo 11 en adelante, leemos. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos, que eran los servicios que la ley de Moisés pedía a esta gente, sacrificios, para cumplir las normas de los sacrificios. Cuando llegaban las fiestas solemnes, acordémonos de Pascua, Pentecostés, las cabañas y demás servicios por causa de los pecados, y el judío, el israelita, traía creyendo que así apaciguaba la ira de Dios. Eran ritos ordenados por Dios que buscaban enseñar que con esos sacrificios, sin sangre, no había remisión de pecado. Tenía que haber sangre. Bueno, entonces pongo el corderito, a ver si con eso Dios se calma. No se trata de eso. El cordero que tú estás trayendo representa el gran cordero de Dios que va a venir con el paso del tiempo. Y a él le voy a requerir sangre. Y con su sangre, que será derramada con una muerte sangrienta en la cruz del Calvario, yo a ti te puedo perdonar. El judío no lo veía. Miremos más todavía esta lectura, cómo Dios condena aquellas prácticas de aquellos que se precian de cristianos, o bueno, judíos diríamos, y sin embargo tienen deformidad en su corazón. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para pisotear mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Dios pedía que se trajera incienso. Luna nueva y sábado, el convocar asambleas, yo no lo puedo soportar. Con esto no malinterpretemos, como algunos hacen, como que ya Dios ya no quiere más estos servicios, el sábado, por ejemplo. No quiere el espíritu perverso llevado durante esas fiestas ordenadas por Dios. Esto es lo que Dios no quiere. No en sí la fiesta, sino el espíritu mío en medio de esa fiesta. Dios no lo puede soportar. O miremos el texto de Isaías capítulo 65, versículo 2 en adelante. También va a hablar de lo mismo. Es la queja de Dios para aquellos que llevan servicios a la iglesia, pero con un corazón manchado. Yo extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos, quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Y miren más cómo Dios describe a esta gente, que dicen, estate en tu lugar, no te me acerques, porque yo soy más santo que tú. Esta gente son humo y furor, fuego que arde todo el día. ¿Saben que a lo largo de los siglos, este fenómeno, especialmente en el mundo israelita, fue denunciado? Aún en los apócrifos aparece algo al respecto, como la carta de Aristeas. Esta carta data del siglo III aproximadamente, antes de Cristo. Y allí vamos a ver en el párrafo 152, en la numeración, allí vamos a leerlo, cómo el autor describe, pero llamativamente se describe a sí mismo también. Y nos haríamos la pregunta, ¿estamos de acuerdo con esa descripción? Allí en el párrafo 152 dice, la mayoría de los hombres se manchan al relacionarse entre sí y cometen una gran injusticia. Regiones y ciudades enteras se enorgullecen de ello. No solo se unen varones entre sí, sino que manchan a las que les engendraron, es decir, a sus propias madres, e incluso a sus hijas. Pero nosotros nos mantenemos apartados de esas aberraciones. Eso es lo que Dios no quiere que nosotros digamos. Cuando empezamos a autojustificarnos, a Alguien dirá, pero ¿acaso no es cierto? Ellos no practican. Pero amigos, con los pensamientos. Tal vez ese pecado del incesto con la hija, la madre, es terrible, abominable. Pero hay otras cosas abominables que podemos practicar y que en Romanos 2, desde el versículo 17 en adelante, lo vamos a mirar con más detalle. Como Pablo ahora se dirige al judío que se precia de tener la ley y aún así la viola. O miremos un poquito más todavía de los apócrifos en los testamentos de los 12 patriarcas. Esta obra data de principios del siglo II, antes de Cristo. Pero allí está más directo. Es el testamento de Leví. Este apócrifo, o pseudoepigráfico, es el nombre técnico más preciso, cuenta de cómo cada uno de los hijos de Jacob reúne a sus hijos y les va a entregar el testamento. En el caso de Leví, a quien se le dio el sacerdocio, él va a decir en el capítulo 17, vamos a leer allí una porción, qué va a pasar en el futuro, aún con ellos mismos como sacerdotes, y realmente le atinó. Es antes de Cristo, apócrifo o pseudoepigráfico, significa falso título atribuido a alguien importante, como en este caso Leví. Entonces es un testamento de Leví, se llama. Miremoslo, saquemos alguna lección. Ya que habéis oído lo de las 70 semanas, escuchad ahora lo del sacerdocio, le dice Leví a sus hijos. En cada jubileo habrá un sacerdocio. En el primero ungido para el sacerdocio será grande y hablará con Dios como un padre, y su sacerdocio será perfecto con el Señor. Arrancamos bien, pero miremos el versículo 11 que está subrayado en amarillo. En el séptimo jubileo vendrán sacerdotes idólatras, pendencieros, codiciosos, soberbios, impíos, licenciosos, corrompedores de muchachos, pedófilos y de animales, zoofílicos, que practican la zoofilia o necrofilia. ¡Terrible! Esto lo dice un israelita dos siglos antes de Jesús, a forma de profecía. Un judío lee eso y se ofende. No, que, bueno, ya vamos a llegar a la palabra inspirada de Dios de Romanos 2:17 en adelante. Ya vamos a mirar. Leamos un ejemplo más de otro testamento pseudoepigráfico, esta vez de Neftalí. También Neftalí, él junta a sus hijos y les va a entregar allí un legado. Muy interesante, en el capítulo 4, en el primer versículo, dice alguna frase también reveladora. Os digo esto, hijos míos, porque he leído en el sagrado libro de Enoc. Ahí otra vez aparecemos con otro libro apócrifo. Es gente que se movía en ese tiempo desde Malaquías, año 400, hasta que aparecerá Juan Bautista, ¿sí? El primer predicador, el gran predicador inspirado por Dios. Malaquías el último, este será el nuevo primero. En el medio aparece mucha literatura falsa. No obstante, hay quienes, como ocurre en la Iglesia Católica, les van a conceder un lugar llamado nombrado como deuterocanónico. Es el caso de primero de Macabeos, segundo de Macabeos, Tobit, Judith, etc. En este caso, el testamento de Neftalí. Recuerden que hemos dicho que este testamento data aproximadamente de principios del segundo siglo. Miremos cómo avanza. Él leyó el libro apócrifo de Enoc. Curiosamente, en ese libro aparece un breve párrafo que Judas, de nuestro Nuevo Testamento, toma y lo pone inspirado por Dios. Así que, interesante, libros que hay, y esta porción sí es inspirada del libro de Enoc. Tal vez podemos aprender un poquito en Enoc, versículo 14-15. Vamos a leer esa porción de Judas, a ver si ustedes la recuerda. Este es el libro de Enoc que Neftalí está citando. Lógicamente no es el verdadero Neftalí, es un escritor que usa ese nombre. Miremos entonces el texto del libro de Enoc. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Notamos, Allí Judas está tomando una porción de un apócrifo, porque esta porción aparece literalmente en el apócrifo de Enoch. Pero Dios inspira a Judas, San Judas, para que saque esa porción y ponga allí para enseñarnos que Enoch fue un predicador. Ahora vamos al testamento de Neftalí. Él hace lo mismo. En el libro de Enoch, miren lo que aparece. ¿Quién fue Enoch? O sea, ¿quién fue el que escribió Enoch? Sabemos quién fue Enoch, pero ¿quién escribió Enoch? Enoch fue alguien posterior, mucho posterior. ¿Y qué escribió? No fue necesariamente inspirado por Dios. Pero hay cosas que se dicen y que realmente pueden expresar también voluntad de Dios. A ver, miremos nuevamente al testamento de Neftalí. Os digo esto, hijos míos, porque he leído en el sagrado libro de Enoch que también vosotros os apartaréis del Señor, caminando por las maldades de los gentiles y cometiendo todas las impiedades de Sodoma. ¡Wow! Pregunto, amigos, ¿le daríamos un like, o sea, una aprobación a este texto? Creo que sí. Cuando alguien está diciendo algo muy severo y solemne, vamos a descomponernos. La forma como se expresó. Amigos, hemos apenas comentado el primer versículo de Romanos capítulo 2. Vamos a avanzar un poquito más para sacar jugo el mensaje que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Romanos 2, 2 en adelante. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, refiriéndose a las cosas descritas en el capítulo 1, versículo 18 en adelante, que hemos hablado. Toda suerte de pecado que practican y que Dios los entregó a la inmundicia. Nos acordamos, ¿no? Entonces, sabemos que el juicio de Dios va a obrar con esa gente. Es lo que Pablo nos está diciendo. Nadie va a escapar a ese juicio. Pero dice más. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, de los que se ha descrito en el capítulo 1, y que haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Oh, amigos, este texto sí que también merece ser comentado. Muchas veces nos permitimos licencias, creyendo que Dios puede entendernos, que Dios castigará a aquellos que son incrédulos, son pecadores. En nuestro caso, pues, por debilidades humanas, Dios puede entender que mi necesidad. Él sabe que, y entonces ahí, sea el pecado que fuere, amigos, desde que no tenemos algo y vamos a robar para tenerlo, o que le codiciamos la mujer del otro, Dios sabe mi necesidad porque me he peleado con mi señora y además yo no la ando buscando, es ella la que me anda allí con sus ojitos. Y además Dios le perdonó a David y empezamos a calcular de esa manera. No, cuidado, amigos, cuidado, mucho cuidado. La ley de Dios no tiene allí favoritismos. Esto es para que nosotros nos apliquemos a nosotros mismos la misma severidad con la que aplicamos a otros. Acordémonos la regla de oro del Señor. Cuando Jesús se expresa en la forma en cómo Él lo hace, hagamos a otro lo que queramos que nos hagan a nosotros. En el libro de Tobías aparece la versión negativa. No hagamos a otro lo que queremos que no nos hagan a nosotros. Esa regla de oro, amigos, sigue en pie. Si nosotros, ahí lo vamos a ver en Mateo 7, 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Por lo tanto, si nosotros queremos que hagan con nosotros, hagámosle a ellos. Ahora, si en el hacerle a ellos somos muy severos, terrible, ese pecado, no, eso no se puede, es increíble. Así la forma en cómo tratamos, nos van a tratar. Esta es la versión negativa, dije yo, que aparece en el libro de Tobías, apócrifo, en el capítulo 4. Entonces, esta es la versión positiva, bonita. Si queremos que nos hagan, hagámoslo. Por lo tanto, seamos pacientes, seamos comprensivos. Cuando escuchamos historias terribles, hay algunas que pueden ir más allá de la sensibilidad humana. Sigamos siendo comprensibles. Dios no nos ha llamado a ser jueces, sino a ser rescatadores, a ser embajadores, a llevar una palabra de aliento a aquel que está caído, que está hundido incluso en su vil pecado. En lugar de señalarlo como una vergüenza para la humanidad, una vergüenza para el vecindario, para el honor de tu familia, lo que tú haces, sea el pecado que fuere, alcoholismo, adulterio, robos, etc. No debiéramos nosotros sentirnos llamados a rescatar. Quiero concluir esta porción, amigos, con una expresión que el Señor Jesús la define cuando Él se explica a sí mismo en algo que le valió por poco pedradas. Yo y el Padre uno somos. Y los judíos se ofendieron y buscaban piedras para apedrearle. Jesús le dice, ¿por cuál buena obra ustedes me quieren apedrear? No, no, por ninguna buena obra, sino por tu ofensa, tu blasfemia. Porque tú eres hombre y te haces Dios. ¿Y qué dice la Biblia de ustedes? Y citó el Salmo 82. Texto precioso para estudiar. No lo vamos a estudiar ahora. Pero allí Dios llama a aquellos que le acompañan a Dios. A juzgar, les llama a dioses. Porque se le parecen a Dios. Salmo 82. Y Dios nos está llamando a cada uno que pasemos con Dios a juzgar, salvando, como cuenta el Salmo 82. En lugar de juzgar y condenar, rescatemos. Dios nos está llamando a eso. Y el apóstol Pablo lo va a enseñar más profundamente en lo que sigue luego, exponiendo a Jesús en la carta a los romanos. Gracias, amigos, por acompañarnos. Y seguiremos todavía exponiendo Romanos, capítulo 2. Recordemos, quedamos en el versículo 3. Y seguiremos avanzando en adelante para conocer más a nuestro Jesús en la carta a los romanos.